de poner y programar la música que ustedes quieran. Esta tarde nos vuelve a acompañar Francisco. ¿Todo bien? Todo bien, ¿no es cierto? Estaba viendo una noticia en el Facebook y dice que... una noticia buena, de hecho, ¿eh? Creo que muy poca gente lo sabe, pero estaba viendo el... estaba viendo aquí en el Facebook, permítame en dos segundos, estaba viendo aquí, y dice que Glenda Morejón en la competencia de los 5000 metros marcha en no sé, un país, no sé dónde estamos realmente, pero ganó la medalla de oro. 5000 metros marcha, Glenda Morejón ganó la medalla de oro. Y subieron, gracias a Héctor Gutiérrez, quien subió el video, quien compartió el video. Así que, ¿qué tal? Y nosotros ni por enterado. Pero ya les digo, Glenda Morejón, atleta ecuatoriana, 5000 metros marcha, pues acaba de ganar en el Mundial de Atletismo la medalla de oro. Empezamos con buenas noticias, empezamos con buenas vibras, empezamos con K-Pop y más K-Pop. Let it go, let it go, let it go. 원래 이런 나는 모르지 않을 텐데 I don't Bueno, empezamos a hablar un poquito y vamos a compartir con ustedes. Queremos decirles que ya saben, pueden comunicarse con nosotros a través del 2220966, la línea habilitada, o también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página del Facebook, el K-Dancing World. Así de simple, así de fácil, K-Dancing World o al 2220966. Si nos quieres escuchar en tu radio, lo puedes hacer a través de los 940M si estás en tu computador y nos quieres ver en audio y video. Pues simplemente tienes que digitar el www.radiocse.com y si quieres llevarnos a cualquier lugar, nosotros gustosos de acompañarte en nuestra aplicación del Play Store Radio CCE. HD, las tres líneas, las tres vías por las cuales nosotros, tú, yo y cada una de las ondas del K-Pop se pueden comunicar en esta tarde. Nos dice que es nuestro invitado que está a puntisísimo de llegar. Lo que pasa es que, vuelvo a repetirle, se le dañó el carro. ¿A quién no le ha pasado, no es cierto? ¿Tienes carro, Francisco? No. O sea, tengo carro, no tengo carro, pero tengo licencia. O sea, tú manejas tu vida. Es la actitud. Y eso más con infracciones, di. con la Sportman. ¿No es cierto? Sí, entonces, listo. Vamos a seguir, vamos a continuar. Vamos a poner un poco más de K-Pop. Come on. Bueno, pues en este momento vamos a hacer un pequeño paréntesis para agradecer a todos y cada uno de ustedes que se comunican con nosotros a través de nuestra página del K-Dancing World y nos piden sus canciones. Muchísimas gracias por sintonizarnos todos los días sábados a partir de las 16 horas. Nosotros, gustosos, encantados de complacerles. Y así que recuerden, si es que ustedes tienen alguna petición musical, si ustedes tienen alguna declaración que tengan que dar por ahí, díganos, nosotros les damos una mano, nosotros les ayudamos, así de fácil, así de sencillo, así que no te preocupes, nosotros estamos aquí para complacerte. También queremos decirles a todos ustedes que si es que quieren comer bueno, bonito y barato, recuerden, tienen que irse directamente al mercado central, allá a las Corvinas de Don Jimmy, una tradición desde 1953, así que ya saben, las Corvinas de Don Jimmy, una tradición en Quito, están en el Go Travel, están en muchas páginas de las recomendaciones gastronómicas de cada país a nivel mundial y han recibido algunos reconocimientos también. También si es que quieres o estás lejos, estás por el Valle de Cumbayá, nosotros están dispuestos a servirte ahí porque tienen su food truck en el San Pedro Park, así que ya sabes, con su food truck en el San Pedro Park o si no, directamente al Mercado Central, al típico y tradicional Mercado Central, bueno, bonito y barato. ¿Sí has comido ahí, Francisco? ¿Sí o qué? Lo que es de cada cual. No hay más de eso ya. Ya vamos a llamarle a nuestra querida amiga Patricia Gordón para ver si es que nos brinda un premio por ahí. Nosotros lo sorteamos para todos ustedes. Así que ya saben, si quieren premios, si quieren sorpresas, comuníquense con nosotros a través del 2229-66 o si no, a través de nuestra página del Facebook del K-Dancing World. Nosotros, encantados. Estamos esperando a nuestro invitado. Mientras tanto, vamos con algo más de música. Vamos y... que se mueva todas sus vibras en esta tarde de Quito que ya empezó, ahora sí creo que ya empezó el verano. Ahora sí creo que empezó el verano, así que nosotros vamos a ponerle un poco más de alegría a este sol. Yeah. Here we go once again. Guess it's bad. Let's go. This one is all about you. I really hate you, but I love you. So, what can I do? Now, listen. 너를 보면 아파, 숨이 너무 가파. 이제 내 손 잡아. 사랑은 너를 사랑하지 않는데요. Baby, let me love you, love you, love you. 내게 물이 걸어, 이 주문을 걸어. You can be so perfect. 세상 모두 저기 된다 해도 나는 안 돼. 너 아니면 안 돼. Baby, let me love you, love you, love you. 난 너무 내것 기다렸어. 미안해 간절히 바래왔어. 날 비껴갔던 이 오랜 사랑이 잔인하게 끝나기를. 그 사랑은 잊어 이젠 지워버려. 어차피 너하고는 어울리지 않는데. So baby won't you come to me. I'll make you make you happy. 너를 보면 아파 숨이 너무 가파. 이제 내 손 잡아. 사랑은 너를 사랑하지 않는데. Why don't you get her. Baby let me love you. 역시 흐를 때 내 가슴 완전히 지쳐지는 건 I can't cut so burn the sea 나를 믿어줘 하늘에 맹세할게 우린 마지막 사랑이 될 테니까 너를 보면 아파 숨이 너무 가파 이 심장이 아파 그 사람은 너무 사랑해 I feel a little pain Seguimos esperando a nuestro invitado, esperamos que llegue pronto, pues, pero si no, no hay problema, nosotros seguimos compartiendo junto a ustedes, seguimos compartiendo mucha más música, muchos más espacios. ¿Tienen alguna sugerencia musical? ¿Tienen algún comentario? ¿Tienen alguna sugerencia? ¿Tienen algo? ¿Quieren ganarse un premio? Lo único que tienen que hacer, vuelvo a repetirles, es escribirnos a la página del Key Dancing World o simple y sencillamente llamarnos a través del 2220-966. Recuérdenlo, a través del 2220-966 y nosotros encantadísimos de complacerles, encantadísimos de estar junto a ustedes, encantadísimos de seguir compartiendo K-pop y más K-pop, haciendo que todos nuestros sentidos se empiecen a elevar en esta tarde de verano, en esta tarde que empieza a tornarse un poquito calurosa y también al después, más o menos entre eso de las 6 de la tarde, empieza a soplar un frío, pero de esos buenazos. Así es nuestro Quito, así es nuestro querido Quito. Cuando tú te despiertas, te hace un frío tenaz hasta las 7 y 8 también. Después hace un calor terrible hasta las 5 de la tarde. Y después otra vez te hace un frío que te mata. Así es nuestro Quito, así es nuestra linda carita de Dios. Nosotros vamos con más música, nosotros vamos a seguir compartiendo junto a ustedes. Así que recuerda, tienes 3 vías para poder escucharnos a través de los 940M, si es que tienes tu radio a la mano, si no, si estás en tu computador, tranquilamente nos puedes ver en audio y video a través del www.radiocse.com y si no, nos puedes descargar en tu teléfono, en el Play Store, solo tienes que digitar Radio CCE HD y nosotros gustosísimos, encantadísimos de acompañarte a donde tú vayas. Nosotros vamos con algo más de música y regresamos mientras seguimos esperando a nuestro invitado. I'm your man. 걸 알아 그래도 이제 지운 걸 알아 이젠 알아 난 잘 잊은 거잖아 미쳤나잖아 왜 난 안 되니 내가 네 사람이잖아 Bueno, volvemos. ¿Qué les parece si en este momento nosotros hacemos algo? Ustedes nos escriben, ustedes nos sugieren y nosotros les complacemos automáticamente. Así de simple, la primera persona que nos escriba a través del K-Dancing World, nosotros, encantados de la vida, les ponemos la canción. Así que esperemos a ver si es que tenemos alguna comunicación. Esperemos a ver quién se anima. Esperemos a ver cuál es el primero que se arriesga a escribirnos a través del K-Dancing World. O si no, más fácil, nos llamas y nos llamas a través del 2220-966 y nosotros encantados de la vida, nosotros encantadísimos de estar contigo, nosotros encantadísimos de acompañarte todos los días sábados. Así que simple y sencillamente los días sábados te puedes comunicar con nosotros a través del K-Dancing World o a través del 2220-966. Vamos con una petición. Y así que seguimos sonando, seguimos dándole vibración a tu cuerpo, seguimos dándole K-pop y más K-pop.

Pérez está acá sentado junto a nosotros, por fin llegó. Los inconvenientes no nunca nos faltan, siempre pasa algo. Así que ya está aquí acompañándonos, ya se encuentra junto a nosotros. Así que nosotros dándole la bienvenida. Muchísimas gracias por venir, muchísimas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí junto a nosotros. ¿Cómo estás? Todo bien aquí, viniendo a acompañarles, aunque sea un momento en la tarde, después de algunos percances, pero bueno, lo importante es cumplir y tener nuestra presencia aquí directa en la radio. Eso sí, ¿no? Danos tu nombre artístico de cosplay. Bueno, yo soy J-Boy Cosplay. Me pueden ubicar en mis redes sociales, en mi fanpage de Facebook y también directamente en mi Instagram como J-Boy Cosplay. Bueno, eso por el momento. ¿Desde hace cuánto has estado en el mundo del cosplay? Bueno, ya aproximadamente 4 años. Ya voy a cumplir 4 años que estoy involucrado dentro del ambiente de lo que es el cosplay como tal. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer cosplay? Bueno, sí, mi primer cosplay fue de uno de mis animes favoritos, del dibujante Leiji Matsumoto. El anime se llama Capitán Harlock y era de un pirata espacial que lo hice. Bueno, todos mis trajes los he hecho yo y fue el primer traje que me animé a hacer. ¿Y cómo así dijiste, bueno, este es lo mío? Bueno, realmente a mí siempre desde pequeño me llamó mucho la atención todo este mundo de los videojuegos, las series de dibujos animados, la ilustración, el arte del dibujo como tal, los videojuegos me llamaban mucho la atención. Y desde pequeño estuve involucrado con la cultura asiática, me llamaba mucho la atención. Y fue en uno de esos momentos en los que, bueno, uno de pequeño cuando ves sus dibujos animados y sus series, por lo general se inspira mucho, ¿no? Y en mi caso, yo soñaba con alguna vez vestirme como uno de estos personajes, de mis personajes favoritos. Hasta que tuve la ocasión, recientemente, como te comento, no llevo tanto tiempo involucrado, realmente son casi van a ser 4 años, pero fue una experiencia, ha sido para mí una de las mejores experiencias hasta el día de hoy, una experiencia súper grata, en la que he podido conocer a muchos amigos, que también están involucrados en este mundo del cosplay, de los videojuegos, de la ilustración. Tenemos muchos amigos a los cuales les envío un fuerte abrazo, que en este momento deben estar todos reunidos. Teníamos un encuentro al que no pude asistir para nuestro momento de esparcimiento. Mira tú, así que y ese fue tu primer cosplay, sí. Pero siempre dicen que hay un mimado dentro de todo esto. ¿Ese fue tu mimado o tienes otro que ese sí dices, este es el mío? Bueno, el cosplay de Harlock, por haber sido el primer cosplay que hice, realmente sí fue uno de los que más apego les he tenido, incluso todavía lo tengo al traje guardado, no sé si es que en algún momento lo vuelva a usar, pero de los más queridos es el que estoy puesto en este momento, que es un personaje que se llama Tidus, es del juego Final Fantasy X, es uno de los personajes principales. Y aparte de ese, también tengo otro con el que hace un año gané una competencia en uno de los concursos dentro de los más importantes del que se está realizando en la ciudad de Quito, que es de Sinbad, de Magi, el laberinto de la magia. Ya, mira tú. Y bueno, estás preparando todos esos y ahora el que quisieras hacer. ¿Cuál es el que quisieras hacer? Ay, bueno, tengo una lista súper amplia de trajes que quisiera hacer. Y a veces, bueno, la cuestión del tiempo y la cuestión de recursos, como te comento, yo me dedico a hacer mis trajes, entonces a veces el trabajo no me da el tiempo necesario para hacerlo, pero sí tengo muchos trajes que quisiera hacer. Pero, o sea, en este momento lo que sí quiero enfocarme un poco es hacer trajes un poco más grandes, más voluminosos y que tengan un nivel de complejidad un poco más alto para volver a concursar. Me gusta mucho esta cuestión del concurso, aunque han sido muy poquitas las ocasiones en las que he podido concursar, pero la experiencia es súper chévere, los nervios a pesar de del tiempo no se pierden, y cada vez que te pones un traje nuevo es una sensación indescriptible. Sensación distinta. Sí, más que nada, sí, una sensación distinta. Porque no sabes a qué retos te vas a enfrentar con cada uno de los trajes nuevos que te estás poniendo. Entonces, sí, es una sensación súper, súper genial. Súper. Me imagino que sí, cada quien le va encontrando el gustito a lo que le llama la atención, ¿no es cierto? Claro. Pero, como te decía hace un momentito, tienes muchos cosplays en mente. Pero, ¿cuál creerías tú que dices, este sería el cumbre de todos los cosplays que yo hiciera? O sea, este me falta y este sería el cumbre, como decir, con este me gradúo de cosplayer. Hay uno que tengo un antojito, pero en realidad me falta todavía como el nivel necesario para realizarlo, y es un personaje que se llama, es un personaje del juego Overwatch. Sí. Sí. Y... ¿Sí has jugado, Francisco? ¿En Play 4? ¿En consola de qué? ¿CPU? En computador. Sí, entonces el personaje que me gustaría hacer es Winston, que es un gorila súper gigante, súper enorme, pero para hacer eso sí tengo que aprender todavía cómo hacer prostéticos para la cara, cómo hacer trajes que sean voluminosos y que realmente representen algo que no son tu físico. Por ejemplo, Winston es, como les contaba, es un gorila súper gigante que tiene, incluso tiene una armadura. Exactamente, es como un astronauta. Entonces, es un personaje demasiado, demasiado llamativo. Y llegar al nivel de realizar un traje de ese tipo sería algo espectacular. Mira tú. Francisco se ha sido maestro, se ha sabido estar en el vicio ahí todos los días. ¿Las noches? Sí, World of Warcraft. No, me gusta jugar Paladin y Counter-Strike. Mira tú. Sí, mis amigos sí son un poco adictos, la verdad, a ¿tú no? World of Warcraft. Yo no tanto. O sea, como te comento, el poco tiempo libre que tengo lo uso para realizar trajes, o últimamente me he dedicado bastante a igualarme series o tratar de terminar videojuegos que dejo pendientes por lo general. Pero sí, en este momento ya estoy enfocándome de nuevo a realizar nuevos trajes, a sacar nuevas cosas. Mira tú, que así, abriendo la boca un ratito. Me decías que estaban ahorita tus amigos, estaban en alguna reunión, sí. Amigos cosplayers. Sí, mis amigos. Bueno, yo soy parte de Cosplayers Quito. ¿Ya? Y ya en una ocasión pasada ya estuvieron aquí Ani y Memo, a quienes les mando un fuerte abrazo. Sí. Muchísimos saludos, ¿ah? Sí, en general a todos los chicos de Cosplayers Quito, a toda la comunidad de cosplayers también. Y que aunque estén jugando Dungeons and Dragons sin mí, bueno, ya habrá otra ocasión para igualarnos con el Dungeons. Mira tú. Así que bueno, mandémosles un saludo, ¿no es cierto? Que nos están escuchando, me están aquí, están todos los sábados, vinieron, tuvimos el gusto y el placer de tenerlos aquí. Así que ahorita también, esos son juegos de cartas, ¿no es cierto? No, Dungeons es un juego de mesa, pero es un juego de rol, básicamente. Ya. En el que tú escoges un personaje, escoges entre varios jobs, podemos decirlo así. Ya. Entonces tenemos magos, paladines, sanadores, todo ese tipo de cosas, y la misión es ir completando una travesía a través de un mapa que te va llevando por diferentes ciudades, diferentes pueblos y con diferentes misiones. Entonces es un juego extremadamente largo, pero es extremadamente divertido también. Mira tú, algo así como el Monopolio, pero de trabajos. Sí, mucho más largo. Y bueno, ese no destruye familias, la verdad, como el Monopolio. Bueno, eso sí, ¿no? Bueno, vamos a seguir conversando que acá. Y bueno, tengo una pregunta que se me viene a la mente, una pregunta que la mayoría de personas piensa. El traje que tú tienes en este momento, veo que tiene partes de cuero, partes de tela, y tienes unas partes como en tu brazo izquierdo, no sé si puedes alzarlo un poquito. es como que una especie como de armadura. ¿De qué sí. los haces? ¿De qué fabricas tus tus trajes? O sea, ya vemos que es cuero o cuerina. O sea, ¿de qué te basas? Por ejemplo, estas partes sólidas, ¿de qué las haces? ¿De goma eva? Sí, exactamente. ¿O tú también utilizas eso? Sí, exactamente. Bueno, yo empecé, por suerte tuve la ventaja de empezar un poco avanzado, porque cuando mis amigos iniciaron, ellos empezaron conociendo métodos un poco más complejos, como eran utilizar cartón, papel maché, incluso estructuras de alambre. Pero en mi caso yo ya tuve la ventaja de entrar en la época del goma eva, que es uno de los elementos más utilizados en este momento por los cosplayers, más que nada es por su facilidad de manejo. Es súper fácil de moldear, es súper fácil de trabajar. Y si en este caso, por ejemplo, el brazo de mi personaje está hecho a base de goma eva. Entonces también hay que saber cómo trabajarlo, cómo sellarlo, como qué tipo de materiales puedes usar para pintar o otro tipo de cosas. Pero aparte de eso, ya estoy tratando de implementar nuevos materiales, como son, por ejemplo, el Sintra, que es igual un material que se utiliza bastante para publicidad. Es una especie de plástico que cuando tú lo trabajas con calor, lo puedes moldear. ¿Ya? Pero es mucho más duro, es mucho más resistente que el goma eva, porque el goma eva, al final de cuentas, es como un fomix más grueso. Uh-huh. Ya, pero por su suavidad, hasta cierto punto, se te pueden dañar las piezas, al momento de transportarlas se te pueden doblar, se te puede romper la pintura, entonces... son las desventajas de la goma eva. Sí, son algunas de las desventajas, por ejemplo, lo que te contaba. Pero en cambio el Sintra, al ser un material rígido, te da mucha facilidad, por ejemplo, de transportar. Pero todas las cosas tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, es un poco más pesado, es un poco más duro al momento de colocártelo. Tienes que saber cómo trabajar las piezas. Pero bueno, yo creo que eso es esta cuestión del cosplay, ¿no? Ir conociendo nuevos materiales, nuevos elementos, ir implementando cada vez más, ir creciendo siempre. Todo en base a la curiosidad que tengas y a las ganas que le pongas de ir creciendo en este proceso. ¡Qué bestia! Mira tú. Por costos, este otro nuevo material es... ¿más costoso, menos costoso? Sí, es ligeramente más caro, pero por suerte, para mí, como ya trabajo en una agencia de publicidad, o sea, yo, mi trabajo mortal es de diseñador gráfico. Bueno, yo soy creativo ahorita en una agencia de publicidad. Y tengo la ventaja de que el material que ya no lo utilizan o que es descartado, yo lo cojo para hacer mis chucherías. O sea, tú utilizas los materiales descartables, o sea, todo lo reciclable para hacer todos tus... Claro, exactamente, porque por ejemplo, hay gente, por ejemplo, en mi trabajo, como te comento, botan lonas o botan estructuras que a cierto punto son útiles. Entonces, qué mejor que darles un nuevo uso y en algo divertido como es esto, el cosplay. Mira tú. Cada vez uno va aprendiendo más, ¿no? Yo sabía que la goma eva era la pero ahora dices, ¿cómo era? Me dijiste, ¿cómo se llamaba? El Sintra. Sintra. Sintra. Sintra. Ajá, exactamente. Es el material con el que hacen las señaléticas, los letreritos para señalética, por lo menos. Ya. Ajá. Mira tú. Dime, cuéntame, ¿de qué consta tu traje? Ahora sí, hablando de neta y exclusivamente del personaje que trajiste, ¿de qué nomás consta tu traje? Bueno, mi traje está hecho completamente por mí, con diferentes materiales. Por ejemplo, tengo este short que es hecho con cuerina. Es una cuerina expandible y para este también empecé a aprender cómo es el entintado de cuerina, porque por ejemplo la pieza que observas aquí era hecho en una cuerina blanca, pero para darle las diferentes tonalidades y los diferentes colores aprendí cómo se utilizan los tintes de para colorizar este tipo de materiales sintéticos. Aparte de eso, tengo las partes de tela, que igual son cosidas por mí. Ah, también le haces la costura. Claro que sí, de todo hay que aprender aquí, en este oficio. Mira tú, Sí, yo tengo igual ahí mi tallercito en el que al que le dedico. Bueno, últimamente sí, tengo que confesarlo, lo he tenido muy botado, pero sí, me gusta mucho esta vaina de la costura también, es muy, muy divertido y es súper relajante más que nada. O sea, como hobby para desestresarte de lo que haces cotidianamente, para romper la rutina, es súper entretenido. Aparte de eso, también tengo otros elementos como estas crucecitas de aquí. ¿Eso también con goma eva? No, esto de aquí es hecho con porcelanicrón, o porcelana fría también se la conoce. Que también aprendí trucos de heredados por mi madre. ¿Tu madre también se dedica, te ayuda a hacer esto? No, o sea, a ella le gustan mucho las manualidades, entonces siempre estuvo involucrada en un montón de cosas. De hecho, la máquina de coser que yo tengo en este momento era de mi mamá. ¿Ya? Entonces yo le compré la máquina y bueno, ahora ya tengo mi propia máquina. Entonces sí, igual esta cuestión del porcelanicrón, las pinturas que ella utilizaba para cerámica o para este tipo de cosas, de manualidades, yo todo eso le fui aprendiendo a mi mamá desde chiquito, entonces ya tenía más o menos los recursos. También un poco de manejo de herramientas, porque mi papá es orfebre, entonces se dedica a la joyería, él es diseñador de joyas. También le aprendí muchas de las cosas de que el día de hoy aplico en esta cuestión del cosplay, y le aprendí a mi papá. Mira tú. De hecho, les mando un fuerte abrazo si me están oyendo mi papi y mi mami. Bueno, se nos acaba el tiempo, se nos termina el tiempo. Ahora sí, un saludo, justo que estamos ya en la parte de los saludos, un saludo. A ver, un saludo para quién. Un saludo para todos los cosplayers Quito, que en este momento deben estar reunidos, escuchando. Para Charlie, para el Cuquito. Le mando un fuerte abrazo. Un saludo de cumpleaños un poco pasado para Berito, que no es que me haya olvidado ni nada, de hecho le hicimos una foto súper chévere en su día, le mandamos una foto. Y ahorita que no puedo estar con ellos, bueno, les mando un fuerte saludo. Y un saludo especial para mis papás y para todas las personas involucradas en la comunidad cosplay, que disfruten, que se distraigan con este hobby, que es un hobby súper sano, súper entretenido, y que nada, que sigan adelante, que no les impida nada disfrutar, que simplemente se dediquen a eso, a ser felices con lo que les gusta. Así es. Bueno, mi querido Francisco, se nos acabó el tiempo. Ahora sí, muchísimas gracias por estar aquí, te agradecemos mucho, sabemos los periplos que tuviste que pasar para estar junto a nosotros, así que te agradecemos mucho. Muchos saludos y muchos abrazos a todos a quienes nos han escrito en esta tarde a través del K-Dancing World. Y también queremos decirles a ustedes, si quieren comer bueno, bonito y barato, recuerden las corvinas típicas de Don Jimmy desde 1953. En Cumbaya, en el San Pedro Park, se encuentran ahí con su food truck. Nosotros, encantados de la vida, encantados de complacerles cada una de las peticiones que han tenido con nosotros. Les decimos hasta el próximo sábado, nos vemos el próximo sábado. Nos vemos, Francisco. Buena semana. Portarás bien, si te portas mal, invita. Así que, nos vemos. ¡Chau! Promocionales y publicitarios en